Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles el hijo del tigre de María la Vaca, su creatividad, su talento, Jaime Díaz, hijo de Enrique Díaz, sus clásicos y anécdotas. Trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, y que eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere. El hombre que trabaja y bebe, déjenlo gozar la vida, y que eso es lo que se lleva, si tarde o temprano muere. Ay, después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve. Después de la caja negra, compadre, creo que más nada se lleve. Oye, Felipe Monterrosa, médico que sirve. Todo el que tenga sus bienes, que se los goce bastante. Goce lo más importante, hay que goce como un héroe. Ay, que tarde o temprano muere, y sus bienes no saben que se los hacen. Que tarde o temprano muere, y sus bienes no saben que se los hacen. Ya que el pobre es finado, ni una bóveda le hacen. Ay, el que trabajó bastante se lleva la tristeza y el guayabo. El que trabajó bastante se lleva la tristeza y el guayabo.